go. Good morning, as always, mis pies, guiándome hasta el puerto del amanecer. Llenaste el sal, rompe la paz en mi interior. Oh.